11 y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestra página de actualidad local para, en este hueco horario, desde las 11 hasta las 12, ofrecerles informaciones en torno a nuestro municipio. Y lo vamos a hacer a modo de balance, prácticamente, porque lo que vamos a hacer es repasar lo que han sido las salidas procesionales de esta Semana Santa en nuestra localidad, cerrando ya, bueno, pues carpeta en torno a esta fecha. Para ello vamos a contar con diversos protagonistas, en este caso desde la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza, y Beato Fray Diego José de Cádiz. Vamos a conversar con su portavoz y secretario, Sebastián Casillas, para, bueno, pues conocer cómo transcurrió la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado el pasado miércoles santo. Sebastián Casillas, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues como comentábamos en ese previo que ofrecíamos nosotros el mismo miércoles, todo estaba preparado, todo estaba listo, el tiempo iba a dar una tregua, iba a permitir que se celebrara la Semana Santa en nuestra localidad y que pudieran salir todas las procesiones previstas. Es lo que ha ocurrido, todo, bueno, pues sin incidencias y a modo de valoración, ¿qué es lo que destacáis vosotros desde la hermandad? Bueno, pues a modo de valoración ha ido todo bastante bien, hacemos una valoración bastante positiva. Tuvimos el hándicap, digamos, desde primera hora ya, prácticamente desde las 11 a las 12 de la mañana del mismo miércoles santo, pues los cielos estaban claros, no había posibilidad de lluvia, al menos fuerte, y eso nos dio una tranquilidad bastante buena para salir con garantía y organizar todo más o menos dentro de la normalidad que se debe de organizar la propia estación de penitencia en sí. La afluencia de público bastante buena. Simplemente por poner algún pero en la noche, que sí fue una noche bastante fría y una temperatura más o menos de unos 5 grados, y esa noche bastante fría que tuvimos sí hizo que la recogida pues tuviéramos un poco menos afluencia de gente de lo que hemos tenido en otros años. Pero luego la salida, bastante gente durante toda la estación de penitencia, todo recorrido igual. Y prácticamente pues ya a expensas de mañana martes, que tenemos lo que es una asamblea general extraordinaria, que la tenemos siempre todo lo que después de la estación de penitencia, todos los años, para valorar también nosotros dentro de la propia hermandad cómo ha transcurrido la estación de penitencia y ver qué cosas han hecho bien y qué cosas habría que mejorar un poco. Eso es lo que se va a abordar en esa asamblea que va a tener lugar precisamente mañana por parte de los integrantes de la hermandad en general, ¿no? Porque me decías que era una asamblea general extraordinaria. Sí, una asamblea que tenemos los miembros de la Junta de Gobierno y mayormente con lo que es capataz, tema del paso, con los fiscales de tramo, toda la gente que se han ido encargando de organizar filas, y ahí cada uno pues va aportando quejas, sugerencias, qué mejoraría, qué cambiaría, cómo se podría hacer mejor para el año siguiente, en qué se puede haber fallado un poco, en qué se ha acertado, y se va tomando nota y ya se va trabajando lo que es en la estación de penitencia ya del 2017. Bueno, pues sin querer adelantar precisamente los contenidos de esa asamblea en la que se van a debatir todos estos aspectos, pero ¿qué es lo que se ha acertado, así un poco en grandes líneas, ¿no? ¿Y qué es lo que conviene mejorar? Sebastián. Hombre, lo que se ha acertado es el tema organizativo y el tema, este año se hizo una previsión con tiempo de tenerlo todo organizado con un poco más tiempo, y luego una vez que el martes empezáramos a montar dentro de la parroquia, tenerlo ya todo nada más que para desplazar. Eso ha sido un acierto que nos ahorra mucho tiempo y que ha posibilitado que se pueda hacer la estación de penitencia con más garantía. Algún fallito que otro, por ejemplo, un tema que sí vamos a abordar, y eso va a ser desde prácticamente ya, es el tema de la iluminación del paso. El paso nuestro está iluminado con luz de vela, son 4 achones con cera de parafina, y eso sí falló. La verdad que la iluminación, lo que es el paso, las velas se apagaban constantemente, lo que era el Cristo no lo veíamos todo lo iluminado que quisiéramos verlo. Al verlo en distintos medios de comunicación como fotografías, televisión, etcétera, no sale todo lo bien iluminado que tenía que salir. Y una cosa que se va a empezar ya a ver desde mañana mismo es la posibilidad de adquirir una candelería para paso, o al menos intentar cambiar este sistema de iluminación, que no iba todo lo bien que tenía que ir. El tema de las filas también vamos a debatir si harían falta más fiscales de tramo, o con los que tenemos, organizándolos de otra manera, se podría controlar un poco mejor la fila. Pero vamos, en líneas generales son muy poquitas cosas las que corren. En líneas generales prácticamente bien. Claro, sí que me estoy fijando yo en algunas imágenes que tenemos por aquí nosotros en el Facebook de Radio Brique. Hemos ido durante toda esta semana colocando imágenes de las salidas procesionales y lo que tú decías, ¿no? Son cuatro hachones con cirios, con la vela gorda y es prácticamente la única iluminación, ¿no? Que tiene todo el paso y claro, de noche en algunos tramos donde sé que hay iluminación de la calle, pues se puede ver bien, pero cuando la iluminación es más pobre es más difícil, ¿no? De ver. La verdad que sí, y ese es un tema en el que ya desde mañana mismo se va a empezar a trabajar, en el tema de corregir un poco la iluminación. Con la anterioridad se llevaba una luz eléctrica, pero esta luz eléctrica se veía muy artificial, se quiso ir iluminando con a luz de vela, que es como tradicionalmente casi todos los pasos se iluminan, y prácticamente pues hay que buscar otro sistema. Otra fórmula que sea un poco... Bueno, pues que no quede como tú decías, ¿no? Con esa luz eléctrica un poco raro, pero tampoco... que tenga tan poca iluminación, ¿no? Sí, lo que serían unos brazos con tulipas, como llevan otros pasos o algo. Esto es una de las cosas que se quiere ir solucionando, se quiere ir viendo. Luego se van a ir viendo también otra serie de cosas que tendremos que ir solucionando poco a poco. Pero ya cada uno empezará ya a aportar cosas y irá diciendo. Porque ahora mismo es una cosa que es la principal o la que más se ha hablado. Pero luego, conforme la gente vaya hablando, temas de fiscales de tramo, distintas personas que han ido participando, seguro que habrá gente que vendrá con más sugerencias, con más cosas que se han hecho bien y más cosas que habrá que corregir. Pero vamos, que en líneas generales bastante bien, todo el mundo muy contento, muy satisfecho, y de eso se trata, de ver lo que se ha fallado y lo que se puede rectificar para que cada año, si cabe, pues se vaya haciendo lo mejor posible. No sé si has tenido oportunidad de escuchar la retransmisión de la salida que de la procesión del cautivo hizo el responsable de Aires de Pasión, Olegario García. El miércoles santo, pues estuvo con grabadora en mano retransmitiendo para después, en diferido, ¿no? Para después reproducirlo, lo que es la salida de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Y bueno, pues nosotros hemos publicado ese enlace en el Facebook de Radio Brique junto con las imágenes del cautivo. No sé si has tenido oportunidad de escucharlo. Sí, sí, he tenido oportunidad de escucharlo y la verdad que bastante interesante, bastante bien. Y por nuestra parte, pues nuestro agradecimiento tanto a Olegario por hacer la salida como a Radio Brique, y deseamos que, si puede ser posible, que durante más años y en años sucesivos pues se pueda seguir retransmitiendo, puesto que hay mucha gente impedida, mucha gente que no puede ir a verlo, y es un medio más, una manera más de acercarle esta salida a toda la gente que por una o por otras circunstancias pues no pueden verlo, y aparte queda también como archivo sonoro ahí para la posteridad. ¿Qué te parece? Porque yo imagino, yo te preguntaba así un poco por detalles concretos, ¿no? Habrá momentos que uno está pendiente de su parte, del trabajo, de la organización de la procesión y no se da cuenta, ¿no?, de todos los detalles que se pueden percibir. Ahora, escuchándolo... Claro, el tema es que luego, una vez que ese día, con los mismos nervios, con todo lo que hay allí dentro, es muy difícil lo que fijarte en 40.000 cosas que, digamos, que te pasan desapercibidas, claro, en las que uno no está pendiente, y luego cuando tú escuchas la retransmisión, pues incluso rememora, pues en este momento estamos haciendo esto, en este momento se estaba haciendo esto otro, y rememora pues muchas cosas de la propia salida en sí, y aparte que en nerviosismo, el querer que todo salga bien, se te van muchos detalles que luego cuando tú escuchas lo que es indiferido, la retransmisión de la salida, pues todos esos detalles no te pasan desapercibidos, y la verdad que incluso ayuda a la propia hermandad a mejorar muchas cosas también, puesto que a raíz de ese archivo sonoro pues también se puede llegar a la conclusión de ver los tiempos por donde se iba organizando, qué se estaba haciendo en cada tiempo, si íbamos dentro de los tiempos estipulados. Sirve también de ayuda a la propia hermandad. Claro. La llegada estaba programada sobre la 1:30 de la madrugada. Finalmente tú decías que se adelantaba un poco por el frío, ¿no? Que las temperaturas tan bajas, ¿no?, que se soportaron el miércoles santo. No, más que adelantarse un poco, llegamos más o menos a la hora estipulada. Llegamos a la 1:30. El tema fue que hubo a lo mejor un poco menos gente en la plaza de la que otros años hemos tenido, debido a que, claro, hubo gente que con las bajas temperaturas que hubo esa noche ya lo vio en distintos puntos y quizás no aguantó. Pero aún así no te quiero comentar que de que la plaza no hubiera gente. Mira, había muchísima gente en la plaza también en la recogida. Echamos en falta a lo mejor años que ha habido muchísima gente más, pero que había bastante gente. La salida, sí, la salida fue espectacular, la salida estaba en la plaza que no se cabía, y la temperatura era muy distinta a la salida, a la temperatura que luego fue a la entrada. Digamos que durante la noche, conforme fueron pasando las horas y se fue desarrollando la propia estación de penitencia en sí, la temperatura temperatura fue descendiendo hasta las 1:30 más o menos, que es la hora que el paso llega a la plaza, que los termómetros marcaban 5 grados. Entonces, 5 grados es una temperatura que digamos que se siente un poquito valiente para aguantar ahí un golpe de tiempo esperando la entrada. Claro. Tuvimos gente, la verdad, en la entrada. No tanta como otros años, debido a las temperaturas, pero tuvimos gente. La salida, sin embargo, yo creo que si no ha sido el año que hemos tenido más gente en la salida, ha sido uno de los años donde más gente hemos tenido. Y este año pues, también hemos tenido el hándicap de que no ha habido finales de Copa de Rey ni cosas de estas que siempre caen, digamos, el miércoles santo, ¿no? Pero que es una cosa que no, nosotros tampoco nos preocupa ni nos quita el sueño, puesto que nosotros hemos salido dos años coincidiendo con una final de Copa de Rey donde ha jugado Real Madrid-Barcelona, con la audiencia que tiene un evento de esto, y nosotros la plaza del Ayuntamiento ha estado llena, hemos tenido gente en la plaza del Ayuntamiento y la gente siempre ha acompañado al cautivo. Quizás es más temido a lo mejor una noche fría, una noche de viento, una noche de inclemencia meteorológica que otros eventos que ya se han demostrado estos años sucesivos que no le han restado atención a la propia estación de penitencia del cautivo. En cuanto a los medios de comunicación, decirte que bastante bien. Por ejemplo, lo que son las redes sociales, en Facebook, Twitter, la foto del cautivo, prácticamente las miramos y son muchísimas visitas las que tiene. Otros medios de comunicación, otras televisiones que han retransmitido la salida profesional, allí nos comentaban que de la sierra ha sido prácticamente la más vista. Y vamos, muy contentos, en general bastante contentos, hacemos un balance bastante positivo. Claro, estaba comentando antes el tema de el que coincida en las salidas profesionales con acontecimientos, por ejemplo, deportivos, ¿no?, de gran calado, de gran tirón. También yo creo que influye el cambio horario, parece que no, pero el año pasado la Semana Santa cayó más adelante en el tiempo, ya metidos en el mes de abril, y esto pues hace que ya se haya provocado o producido ese cambio horario, y no es lo mismo, ¿no? Desde luego, tener una hora más de luz para la salida profesional que no, que como ha caído este año, ¿no? En realidad, yo no sé si eso lo notáis vosotros. No, por ejemplo, nosotros en el caso del cautivo no. Porque sale ya de noche. Sale a las 10 de la noche y entonces nosotros, independientemente de que estemos antes o después del cambio de horario, siempre el cautivo cuando sale ya es noche. Hay hermandades a lo mejor que sus horarios son más tempranos y entonces ellos pueden tener una hora más de luz, una hora menor de luz. Pero en el caso del cautivo no, puesto que siempre, independientemente de que estemos en el horario verano, el horario invierno, siempre la salida a las 10 de la noche. Y cuando se sale ya lo que es a la plaza para empezar la estación de penitencia, siempre es noche. En nuestro caso, no. Ahora, yo me imagino que, por ejemplo, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que ellos tienen la salida ahora, los últimos años, a las 9 de la noche, hay años que ellos le cogen la salida de día y años que con el cambio de horario pues les cogerá de noche. En nuestro caso, siempre sale de noche, la verdad. Y lo notamos menos. Claro. Me imagino que sí, que hay hermandades. Luego, en líneas generales, la Semana Santa, ya no solo lo que es hablando de nosotros, de la hermandad del cautivo, sino del resto de hermandades, yo creo que bastante bien. En Ubrique hemos tenido, digamos, la fortuna de que los dos días que han sido más nefastos meteorológicamente han sido el Lunes Santo y el Martes Santo, y a Dios gracias, pues son días que en Ubrique no hay estaciones de penitencia. El Domingo de Ramos fue el día, a lo mejor, que en lo meteorológico podía haber más complicación, y a partir de las 6 de la tarde el tiempo estuvo bien, la Borriquita pudo hacer estación de penitencia, y ya la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues tanto el Jueves Santo como el Viernes, pues ellos en lo meteorológico se sabía ya de antemano que no iban a tener problema alguno. En línea general, en la Semana Santa, muy positiva y muy positiva. Los dos días más malos, en Ubrique no había estaciones de penitencia, y el día que podía haber alguna complicación, que era el propio Domingo de Ramos, pues a partir de las 6 de la tarde podemos disfrutar también de la borriquita en las calles. En general, bastante contento, y contando ya los días para la próxima Semana Santa, que según nuestra aplicación, para que vuelva a salir el cautivo, son hoy 381 días. 381 días, que es lo que falta, ¿no?, para el miércoles santo del 2016. Por cierto, 2017, perdón, sí, 2017. Por cierto, que te iba a preguntar, ya pendiente también en cuanto al futuro, ¿no?, de la hermandad, nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, pues la próxima convocatoria de Cabildo de Elecciones, que es lo siguiente que viene. Sí, el futuro ahora mismo más inmediato es la próxima convocatoria de Cabildo de Elecciones. A expensas de fecha, no tenemos fecha, puesto que toda la documentación ya está, no solo está tramitada, sino está en poder de lo que es la Delegación Diocesana de Hermandad y Cofradía de Jerez de la Frontera. Y en el momento que ellos den la aprobación y el visto bueno, que yo creo que va a ser en cuestión de semana, pues tendremos en bien de reunirnos con don Roberto Romero, nuestro párroco, y estipular entre nuestro párroco y la propia hermandad pues la fecha de elecciones, que intentaremos que sea un viernes o un sábado, un día más o menos que veamos entre todos acorde para que pueda asistir el mayor número de gente posible a estos comicios, dado que tenemos que cumplir con un quórum electoral. En el momento que tengamos la fecha, pues tendremos en bien de anunciarlo a todos los medios de comunicación y, por supuesto, insistir a la gente de la importancia que tiene el ir a participar de estos comicios y expresar pues su opinión o su voto. Después de esto, pues tendremos ya la participación también en el Corpus. Este año se adelanta también, al igual que la Semana Santa cae con anterior, pues el Corpus también se adelanta. Y ya prácticamente una vez que pase lo que es el Corpus, pues en torno al 18-19 de junio haremos lo que es el balance anual de la hermandad y se acabará lo que será este ejercicio, este curso, hasta ya prácticamente la última semana de agosto, más o menos, que tendremos las primeras asambleas y las primeras reuniones, con vista ya irnos reuniendo poco antes de que empiece lo que es la novena, los cultos y los actos de la patrona en septiembre. Pues son un poco los proyectos de cara al futuro, ¿no?, de la Hermandad de su Padre Jesús Cautivo Rescatado, pendientes ese cabildo de elecciones, como decíamos, y pendiente también más recientemente, mañana martes, esa reunión, esa asamblea, para opinar, ¿no?, y hablar de lo que se ha hecho en cuanto a la salida procesional, de lo que se puede mejorar y de lo que se mantiene, ¿no?, en cuanto al trabajo realizado en esta última salida procesional de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Sebastián, no sé si quieres aportar algo más en cuanto a ese balance, valoración que estamos haciendo de la Semana Santa Briqueña. Por nuestra parte, agradecer a todas las personas que un año más han hecho estación de penitencia con nuestra hermandad, así como todas aquellas personas que en las calles de Ubrique pues han seguido de nuestra estación de penitencia, a todos los medios de comunicación que han dado cobertura a la propia estación de penitencia en sí, y prácticamente pues ya el deseo que tenemos todos de que lleguen estos comicios electorales, de que ya tengamos una junta de gobierno aprobada en firme para este proyecto que tenemos para los próximos 4 años, que ahora mismo ha estado, digamos, un poco en stand-by, un poco parado, porque no hemos podido darle forma, no hemos podido dar contenido debido a que la Junta de Gobierno era interina, pues podamos ya empezar a trabajar en este proyecto que va a ser el que, digamos, consolide o termine de afianzar esta hermandad que ha salido por primera vez, digamos, como hermandad en estación de penitencia, pero que poco a poco pues tendrá que ir dando un salto de calidad, irá saliendo con más penitentes, se intentará poco a poco en un futuro de poner ese segundo paso de María Santísima de la Esperanza en las calles de Ubrique y distintas cosas que se tienen en mente, pero que se empezarán a trabajar evidentemente en el momento que ya tengamos la nueva junta electoral aprobada y en firme. Pues ahí queda todos esos proyectos de cara al futuro por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Nosotros hoy hemos conversado a modo de balance con Sebastián Casillas, su portavoz y secretario. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a usted una vez más, Rocío, por abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique para seguir la actualidad de la hermandad, y en el momento que tengamos información de fecha y día de sobre el Cabildo General Electoral y todo aquello, pues estaremos en contacto para llevarlo a todos los oyentes de Radio Ubrique. Así es, lo comentaremos también, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a usted una vez más.